FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Bienvenidos a un nuevo programa de Tratar de Conquistar el Mundo. Sí. Buenas noches a todos, conmigo está el Fecu, a mi izquierda y a mi derecha está Darius. Del otro lado Marian manejando con sus dedos mágicos la consola. Yo soy Robert, buenas noches a la gente. Arrancamos un nuevo miércoles, primaveral. Segundo día de la primavera. Segundo día, hoy un amigo dice, hoy empieza la primavera, porque ayer fue el día cero. Me divertí mientras lo decía. Digo, está bien, porque si el chon lo quiere contar desde el día cero, ¿por qué no? ¿En otro lugar empieza el 22 o el 23? Sí, no, Es raro según eso. Según los noticieros. Según el país también. Pero según el noticiero decía que empezaba recién el jueves debido a la posición de la Tierra con respecto al. En redes, eso yo tengo. Eso, sabes que a veces tengo estas discusiones. Porque, viste que a veces dice, bueno, hoy empieza la primavera. En realidad no es que empieza el 21. Tiene que ver con la posición del sol y no sé cuánto más. Y también pasa con los signos. Yo no sé bien cuándo es cada signo, pero tengo la teoría de que no siempre empieza tal fecha. No es que empieza todos los 20 o todos los 21. Y si fuera así, me parece que no tendría que empezar todos los 20 o todos los 21, como la primavera y el invierno. Así que, ¿y cuándo empezó esta primavera? ¿Sabemos? ¿Fue ayer o no sabemos? No sé, no, la verdad que no. Para mí empezó, no, y loco, así que hoy les digo feliz primavera, chicas. Nos informan que en China empezó el otoño. Ah, está bien. Entonces sí, empezó la primavera. ¿El otoño empieza en China? Claro, estamos al revés de todo. Ah, claro, o sea, al revés de la primavera sería el otoño. Y claro. No sé, porque... Y al revés del verano... Porque al revés sería todo lo contrario. O sea, tendría que irme... Bueno, no estamos complicando. En la primavera todo florece y en el otoño todo se cae, nos informa Marian. O sea que Robert es un continuo otoño. Se está cayendo todo, loco. Y sí, bueno. Pero es parte del tiempo, en definitiva. ¿O no? Sí, sí, sí. Es parte del tiempo. Mucha gente ayer en Moreno. Ah, no sé, yo no lo vi nada. ¿No viste nada? No, yo no vi nada. ¿No viste ni siquiera pasar gente? No vi ni siquiera pasar gente. ¿Vos, Darius? Sí, un poco. Pero no acá en Moreno, sino zona de San Miguel y Bellavista. Hay un montón. Sí, mucha cantidad. Mucha cantidad de estudiantes. Saludos a los estudiantes. Fue el día de los estudiantes. También. Así que a todos aquellos que siguen estudiando. El Fecu, yo vos te quiero decir feliz día, porque vos algo estudiás todavía. Sí, sí, sí. Así bueno, que te voy a decir feliz día, amigo. Muchas gracias. Feliz día al estudiante. A Darius. ¿A Darius también gracias, feliz día? Gracias. ¿Y Mariano también feliz día al estudiante? Sí. Ahí está. Ahí notamos quién es el ladrón acá. Bueno, un no feliz día para... O sea, feliz día para mí, no día del estudiante. El día de la primavera para vos. Claro, feliz día de la primavera para mí entonces. Ahora te vamos a traer una flor. Estuve investigando por qué se festeja todo esto, o por qué también el día del estudiante. ¿Sabes que yo lo sabía, pero no lo encontré? Supuestamente era que, no sé, corten, hace como 50 años atrás, unos estudiantes de Buenos Aires se habían ido a Uruguay un 21 de septiembre y lo repitieron al año siguiente, y de ahí salió. Y de ahí pero salió. No, lo busqué por internet y no lo encontré por ningún lado. Lo único que encontré que supuestamente... ¿Googleaste día de la primavera? Lo único, la nueva estudiante. Información, día del estudiante. Lo único que encontré que en 1902... Sí. Se repartieron los restos de Sarmiento, por eso, el 21 de septiembre de 1902, por eso le pusieron el Día del Estudiante. Día del Estudiante. Pero para, no sé. Bueno. Están llegando mensajes, yo pidiendo, ¿vos tenés el porqué, Darius? El porqué de por qué es primavera. ¿Por qué es primavera? Porque viene de dividido en dos palabras, ¿no? Como se hace generalmente en latín, prima es de primer, y vera es de... El primer verdor. El primer verdor. Yo sé de verano, ¿por qué viene? ¿Por qué? Digamos, esta palabra viene de, digamos, de las playas de Punta del Este, allá por hace muchos años, en la época de mucho calor, la gente de ahí decía, vamos a verano. Se viene ahí. Claro, vamos a verano, se iban todos a la playa a ver los sanos que había ahí todo. Y el premio. Y la frase es, verano, qué manera de verano. Bueno, yo quiero saludar a todos los estudiantes. Sí. Hay muchos están mandando mensajes. Un amigo nuestro, el Donchas, nos dice, yo también soy estudiante que se recibe el viernes. Mirá vos. Así que saludos para él. Y tengo un saludo más especialmente, en este caso de la primavera, a un amigo también de ustedes, un conocido, Carlitos Martínez. Carlitos Martínez. Está escuchando en este momento. No, así que te mandamos un saludos. Un abrazo grande para Carlos Martínez. No sé si te llegaste a enterar que estuviste muerto una semana. La otra vez lo crucé, le mando un saludo a Carlito Martínez y la otra vez me lo crucé. Yo hace mucho. Estaba hablando con él y de golpe y porrazo lo dejé recolgado. Y después dije, lo dejé recolgado a este chabón y me dio cosas, pero fue corte en un momento en el que me llevó la situación. Así que este programa vamos a hacer como en los viejos tiempos. Yo por lo menos voy a tratar de hacerlo como en los viejos tiempos. Dedicarle. Y se lo quiero dedicar a este programa entero, tratar de conquistar al mundo. Un programa de rock. Este se lo dedicamos especialmente a Carlitos Martínez. Para vos, papá. ¿Cuántas veces me lo habré cruzado a Carlitos Martínez? ¿Se acuerda millones, cuando corrió el rumor que estaba muerto? Sí, sí. Pobre, bueno, no estaba muerto, loco. Está vivo. Está vivo. Aquello que... Yo bueno. lo encontré vivo y escabeando. ¿Ustedes? ¿A dónde? ¿Se puede saber a dónde? Che, escúchame. El Moreno, ¿no? ¿Sí? El Moreno. Escúchame, mucho ¿festejaron muchas veces el Día del Estudiante? Y o sea, todos los años que fue colegio. No sé. Me acuerdo cuando estuvimos juntos en Los Robles. Esa fue la última. Llovía mucho antes, ¿no? Para los 21 o los 20. Yo creo que no mejoraba tanto, no cambiaba tanto el clima. O sea, seguía siendo fresco. Claro, más adelante, yo tengo el recuerdo de muchas veces organizar y que haya lluvia. Bueno, hicieron entonces, sí, la respuesta sería sí, hicieron muchas cosas para los sí. 21. No, sí, yo sí. Dos o tres. Se han no. emborrachado y han peleado como, ¿viste, loco, con Palermo? ¡Qué quilombo! Sí. No, ¿hay no. más quilombo ahora? Sí, hay más quilombo ahora. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es esto? Es... Igual, ¿sabes qué? Pensaba mientras veía los noticieros que decían en qué están los adolescentes y todo esto, que en realidad es la bajada de línea que tienen, ¿no? En todos lados y... Si desde la política, desde la televisión misma, uno prende un canal, yo veo peleas en todos lados. En todos lados. No, incentivan. Claro. Y después, ¿cómo le decís a un pibe, no, pará, estás haciendo las cosas como el culo? Si todos las hacemos como el culo, ¿no? Nosotros los pibes. Claro, pues estoy claro. bajando en línea, parezco un grande, ¿no? Mis claro. 22 años no van a permitir creerme grande. No, más bien. Hasta los 39. ¿Hasta los 39 va a ser tu adolescencia, el FECU? No, dicen que la adolescencia dura hasta o la juventud sí. dura hasta los 39. Hay una vez una vieja muy vieja me enseñó que la juventud es un estado de ánimo. Bien. Y lo aprendí de la vieja. Es como el rock, así decía Babasónicos en un disco muy viejo, en un tema muy viejo, muy viejo. ¿Puta? No, pero pará. No tiene nada que ver. No, decía que es un estado de ánimo en realidad. Bueno, me recordó eso. ¿Qué querés que te diga? Chicos, vamos a pasar los números para llamar. Dale, si quieren mandar dale. Mensajitos. Pueden mandar mensajes texto al 15 59 63 81 57. 15 59 63 81 57. Si no lo pueden hacer, tienen otra opción para mandar. Nuestra otra opción es el 11 68 45 29 98. 11 68 45 29 98. Mi viejo también dijo que iba a estar escuchando, así que... ¡Saludos a tu bueno, viejo! Espero que no se haya quedado dormido porque estuvo laburando, así que... ¡Saludos a tu viejo! Escúchame, pueden mandar como están mandando. Tengo un montón de mensajes, ya los voy a pasar, los voy a estar leyendo lo antes posible porque a veces se me quejan. Los que tengan mi número me lo mandan directo ahí. Y también tienen el teléfono del aire que es el 466-6559, 466-6559... Ese sale, llaman, salen al aire si quieren, charlan con nosotros. Recuerden, aquellas bandas que tengan ganas de pasarnos a algún disco, algún demo, que quieran venir a tocar acá, lo pueden hacer. ¿Dónde se pueden contactar, el FECU? Lo pueden hacer a través de internet, digamos, la herramienta más fácil ahora y más directa. Lo pueden hacer a través de Facebook, tratar de conquistar al mundo. Nos agregan, nos mandan un mensaje y estaremos en contacto, como ya lo estuvimos haciendo con unas bandas que en cualquier momento se van a dar una vuelta. Exactamente. Hoy traje material. Le quiero mandar otro saludo a Cuca de Maham. Maham, mediocres argentinos jodiendo al mundo. Me gustó mucho el nombre. Muy bueno. Y es rock, loco. Les va a gustar, vas a ver. O también a través de MSN, el-fecu@hotmail. Me mandan un mail, me mandan música por ahí, como lo estuvieron haciendo últimamente los Bombarderos. Sí. Evaristo y otras bandas más que ya le estuvimos pasando. Muchas bandas, exactamente. Y ya tenemos algo nuevo también. Evaristo así que. Hizo un martillo insólito. Y no. Pero... Ese. Y no. ¿Cómo es esto? Bueno, el-fecu@hotmail y nos conectamos por ahí. ¿Sabes qué? Descubrí que en el Facebook ya te aparece el chat mismo de los que están conectados en el momento. Claro. No sé si lo viste. Yo no, ¿qué cosa? Discúlpame. El Facebook tiene chat ahora. Chat propio. Desde siempre lo día. Tuvo. Ah, bueno, lo descubrí ahora. Para mí es algo nuevo. Yo, la verdad que no sabía. Capaz que cambió el formato y ahora los veo conectados. No, si capaz no que vos tenías la opción, estaba siempre desconectado, entonces no te aparecía. Sí. Alguien habrá bueno, tocado conectado. Algo, se conectó y cada vez que vos enciendas, por decirlo así, cada vez que... Sí. ¿Cómo se dice? No es si se prendas ni enciende. Conectar. Cada vez que te... Claro, que abras tu Facebook, sí. te aparecen todos los conectados. Pero yo no sabía que tenía un chat adentro de... Del Facebook. De Facebook. Somos malos nosotros para estas cosas de internet y computación, ¿no? Sí, yo soy ajeno a eso. Sí, yo soy así, más ajeno que otra cosa. ¿Vamos con un tema? Dale. Dale. ¿Cuál? Vamos con Balvanera, banda también que nos ha enviado material a través de internet. Así que lo escuchamos un ratito. Chau, ¿no? Zapatos cansados de voces sordas. Son noches que despiertan al mejor soñador. Y ojos cristales que cortan tu dulce sombra. De aquí o allá es igual. ¿Cómo crecer? Sueños para alimentar la mente. Ciegos corrieron en contra de tu voluntad. Noches veladas al borde de tu sonrisa. De aquí o allá es igual. Y querés salir en el programa, comunícate a el-fecu@hotmail.com. Vamos a ir comenzando a leer los mensajes, ¿qué les parece? Dale, dale. ¿Empezás vos? Dale, yo empiezo que tengo varios. Bueno, vamos por partes. Primero, chicos, pásenme el tema, pásenme el tema de Gondwana, mi dulce amor, se lo dedico a mi novia Jen de Santa Rosa de parte de ese. Bueno, veremos si tenemos Gondwana y no sé qué tema pidió. Mi dulce amor. Me están llamando acá a mi teléfono. Yo sí atiendo, creo que sé quién es. No va a poder salir al aire porque es mi celular. ¿Atiendo igual? Hola. A ver, esperá que lo pongo. ¿Tiene altavoz? En altavoz. Hola. Hola, atendió igual. Che, no seas mal. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo hago acá? Cuca, cuca, del medio, que es argentino jodiendo al mundo. Ahí está, mirá, justo estábamos hablando de ustedes hace un ratito. Ah, sí, estaba escuchando. Buenas bandas y espectacular esto de tratar de conquistar el mundo. Bueno, ahí está. Lo felicito, digo, y mucha mierda, vamos para adelante, loco. Bueno, gracias. Cuca dice de Mahan, mediocres argentinos jodiendo al mundo. Ahora vamos a estar escuchando un temita que a mí me gustó un montón. Me lo vine tarareando. Bueno, esto es esto. Estamos tratando de conquistar el mundo mediante la música, mediante ustedes. En realidad los músicos están tratando de conquistar al mundo. Bienvenido, Cuca. Bienvenido. Y bueno, recordar que esto es un espacio de difusión a las bandas under. Bueno, eso es lo importante. Está muy, pero muy, muy, muy piola que en Moreno haya gente que tenga esa capacidad de entender que hay que conquistar el mundo desde ahí, desde donde se puede hacer, de donde le toca a cada uno, y ustedes, digo, como, están muy buenos que te tengan de nada su contento. Digo, hay mensaje. Bueno. Felicito, está muy bueno. Gracias, en serio. Bueno, loco, gracias a vos por el mimo en este caso. Así que... Estoy emocionado, Nos vamos a emocionar. Ahora vamos a brindar por vos. Bueno... Gracias, che, date una vuelta cuando quieras. Cuando quieras, acordate, están las puertas abiertas para que vengan y toquen acá. Listo, listo, ahí vamos a estar yendo a visitarlos. Buenísimo. Vamos a hacer lo que nos pidan en el estudio. Un abrazo grandote, los felicito, muy lindo, en serio. Gracias, loco. Saludos a la banda. Hasta luego. Pasaba Cuca de Mahan. De Mahan, loco. Bueno, buena onda, buena onda, sí, la bueno. Mucha... Muy buena onda. Mirá, estamos adelantados. Le digo a Cuca que se quede escuchando y después voy a dar una información capaz que le puede interesar bastante. Ahí capaz está, que está al tanto, capaz que no, pero después voy a comentar algo. Recuerden, tratar de conquistar el mundo, un programa dedicado a... El rock. Y under, a la difusión de bandas under. E independiente. No solamente música, se puede acercar. Exactamente, aquel que pinte, tipo. Que haga cine. Me llegó un mensaje. Que haga tela. Colgado de antes del tema anterior. Que dice: ¿quién habrá sido el que corrió la bola? Que Carlitos estaba muerto. Maldito. Hay un montón de temas al respecto. Hay un montón de mensajes con ese tema. Bueno, recordamos: hay un muchacho, un amigo nuestro de hace mucho tiempo, un amigo en común. Que encontramos que está vivo. Se había corrido el rumor que había muerto. Bueno, ¿un accidente de moto? No recuerdo cómo había sido, pero yo sí. No había entendido que un había accidente de moto. Bueno, hoy mandó mensajes y acá están diciendo quién habrá hecho correr el rumor. No sí. sabemos. Bueno, estábamos con los mensajes. Pedían Gondwana, ese de Santa Rosa. Tengo otro más. Ah, mira, che, me muero muerto, jaja. Estoy revivo, papá. Saludos a todos. Pásenme un tema de Nompa. Carlito, justamente vos, estamos Carlito, hablando de vos. Qué grande, Carlos. Te mando un abrazo, hace un montón que no te veo. Estamos a full con este tema, ¿eh? No sí. se murió, no se murió. Gracias, Dios. Gracias. Lo leo como me lo mandan, ¿no? Gracias, Dios. Saluden a Ramón, a mi vieja que está escuchando. Esto lo manda Ale de Barrio Asunción. Un saludo para Ale. Y para Ramona, y la para vieja Ramona. Que está escuchando, sí, ¿eh? Le mandamos un Así beso. Que, loco, una bocha de gente escuchando. Otro más. Carlitos está vivo. Vamos todavía. Esto lo dice Falta. Nuestro queridísimo y... hermoso amigo Lucho. Ah, no. Lucho. Saludos a nuestro negro sí, favorito. Tuvo una fugaz aparición. Pero siempre está. Pero siempre está. Es como la inflación, vamos a decirle. Siempre está, ¿viste? Claro. Es nuestra estrella, ¿viste? Él viene, se va y él viene, deja se su sienta, dice una palabra y se va. Sí. Es como, ¿viste? Lo vamos a buscar como a Maradona, ¿viste? No, loco, salvano, viene. Nos meten en el mundial y después vuelve a irse. Tengo otro. Yo fui a la Plaza Wuhan, estaba hasta las bolas, estuvieron los pericos, 25.000 personas. Bueno, sí, es esa cantidad de gente, un montón. Sí, sí, yo pensé, ¿no?, que iba a haber más igual. ¿Más que 25 lucas? Y entra más gente ahí, me parece. Igual es una cantidad. Bueno, pero qué sé yo.

naces como una flor que nace dentro de mí. Puedo ver que el tiempo corre a prisa, pero al ver tu sonrisa todo va bien. Mas yo veo que al final solo un latido habrá, y en tu alma sí brillará este amor, oh, dulce amor, oh, oh, dulce amor. Siento la inmensa fuerza de amarte así. Resistiré a la gente que nos separa. El verbo es ya y me dice: yo soy en ti. Mas yo veo que al final solo un latido habrá, y en tu alma sí brillará este amor, oh, oh, dulce amor, oh, oh, dulce amor. Escuchamos Gondwana, dedicado para... ese. Jenny. Ah, no, para Jenny, Jenny de ese. Después, ahí está. Escucha, a ver. Y vamos a brindar con nuestra audiencia. El Fecu está abriendo su Fernet. Un regalo fuese, ¿no? Sí, un regalito bastante lindo. Agradecemos. Al regalador. Escúchame, tengo otro mensaje antes porque si no se me va a perder acá entre tantas cosas. Hola, manga de reprimidos sexuales, nos conoce. Sí. Manga de reprimidos sexuales nos reconoce. Quiero escuchar Tú sin mí de Dread Marai. Y se otro tema reputazo más para el día de hoy. Bueno, bueno. ¿Cómo se llama el tema? El día de la primavera, claro, chabón. Eso es. El otro, ¿vos sabés qué me pasó? Hoy, ¿sabés qué? Démosle cariño a toda esta gente, ¿no? sí. ¿Por qué sí, no? Bueno, para mí terminar el mensajito. Es un día reggae hoy. Sí. Es un día muy reguero hoy. Se lo dedico al amor de mi vida, Gonzalo Heredia. Un hombre manda esto. No. Javier lo manda. Bueno, Javier, está bien, Tú sin mí. Es su alter ego. Está bien, para Gonzalo Heredia. ¿Será el famoso? Sí, sí, debe ser él y debe ser su alter ego, por eso es el amor de su vida. Sí, no sé si me acá hace... Acá dice, aguante Carlitos, yo también quiero un tema de Nompa, Danger Man, lo mandó Luchi pidiendo un tema. Te lo vamos a dedicar, porque vos también sos un Danger Man. Es verdad. Bueno, escúchame, hay Copa Sudamericana. Vamos sí. Al pequeño informe mientras miramos la tele y el FECU sirve. Estudiantes News 1-1. Están en el segundo tiempo, bueno, cancha de que no está Lucho. Local Estudiantes. con esto queda fuera Estudiantes. Sí, se queda fuera con un 2-1 porque gana 1-0 en cancha de local de Newell's. Ganó 1-0 por penal, gol de Formica, Mauro Formica. A través de acá del MCN nos dicen, qué lindo Gondwana, y después dicen, no, por favor, ese tema no da. Está re quemado ya. ¿Cuál, el de Nompa? No, claro, se refiere a, creo que Gondwana, bueno, que pasaba Dulce Amor, recién pasó, lindo tema. No, pero y de, se refiere, creo que a Tú sin mí, sí, de Dread Marai. De Dread Marai. A mí me pasó, creo que es el tema que Ese que dice que sí, hago que sin se, tu amor, se escucha en todos lados. Bueno, sin mí. Si hubiese escuchado la semana pasada, Lucho vino y nos preguntó: loco, hay una banda que la escucho en todos lados, en todos lados, en todos lados. Y al unísono, entre el Fecu, acá mi compañero, sí, y Marian, dijimos: y bueno, y quien les habla, le dijimos: ya sabemos, ¿a qué es Dread Maray? Y era ese tema. Y yo no sabía que se escuchaba en, digamos, no sabía a qué tema se refería, pero cuando no sé por qué. Pues yo no escucho Rey, digamos. Sí. Y es el único tema que he escuchado. Sí, se escucha en todos lados, entonces, es verdad. Pero ¿será de otras ese? Bandas también lo hacen. Tienen varios. No, intérpretes. Es que claro, pasa eso, que el tema da para que lo hicieron cumbia. Lo hicieron cumbia. Entonces hicieron se ve que se escucha un montón. Claro. La otra vez estaba hablando con alguien y me dice, sí, pues estaba hablando, me dice, yo dice. La otra vez viene un amigo y me dice, pero ese tema yo lo conozco, lo canta uno de cumbia. Claro, viste. Es como muy rápido el traspaso, no le dio tiempo a que se conozca en versión reggae, que ya lo hicieron cumbia. Se venía conociendo en realidad, Dread Maray este año viene sonando Maray, todo el año. Pero... Y ya, o sea, ya llegó al estrellato del rock, algo... por decirle así. Sí, yo creo que sí. ¿Ya está en primera? Dread Maray ya subió a primera hace creo que principio del año de este año o el año pasado. Lo que me pasó a mí fue algo particular con respecto a ese tema. Porque estaba jugando al pool, ¿viste? Sí. Una noche decidí salir. Bueno, yo no soy de elegir música en la rocola, porque generalmente me pasa eso de que vas y elegís música y después no la escuchás. Loco, ¿ya sabes lo que hago? ¿Qué? Yo meto alrededor de 20 pesos, 30 pesos en moneda, una cosa. O sea, hasta una vez que empiezan a pasar mi tema, listo, fuiste, escuchas lo que yo quiero por claro, un rato largo. A mí me pasó, o sea, yo lo que hice fue eso, puse 10 pesos corridos en moneda. O sea, ahora que con la inflación, ¿cuántos temas tendrán con 10 pesos? No sé, porque hace temas, rato que... ¿Sí? Temas. Sí, eso sí, un poco. Peso. Sí. ¿Un peso un tema es caro? Sí. ¿O no? Sí. Antes era creo que un peso dos temas. Bueno, ahí dale, contame. Y bueno, y después de que pasó mi seguidilla de elección, empezó a sonar ese tema, ¿viste? Sí. Bueno, y nos miramos así, ¿viste? Como diciendo, ¿y ese quién es? Sí, está yo, bueno, la verdad está la bueno. Verdad, bueno, no, acá Javier vuelve a mandar un mensaje y dice, entonces pásenme Tú Sin Mí de La Liga. Es el que lo hace. Claro. Porque sabes que yo agarré y me interioricé. Es que no hace palma La Liga, La Liga. ¡Vamos! El único que me sé de La Liga. No, yo no sé eso. El único que sé de La Liga es el que no hace palma La Liga, La Liga. Y también se dan aquí. Ah, pensé que lo habías inventado vos. No. Bueno. Bueno, por ahí lo buscamos, ¿eh? Como tema bizarro. ¿Qué sé yo? Y por ahí sí, che, no sé, hoy estamos contentos. Tengo otro mensaje. Bueno, definitivamente el reggae llegó para quedarse en tratar de conquistar el mundo. Y el moreno debe ser. Algo de resistencia pasen. Nos abrimos con resistencia. Abrimos con resistencia, le digo a Ale, le mando un saludo a Ale, queridísimo amigo, siempre pasa a decirme, che, los escuché, hoy bien, hoy tuvieron un poco flojo, así que bueno, siempre es bienvenida la crítica, pero siempre es bienvenida, loco, uno aprende de todo eso. Acá por internet nos piden otro reggae, León Chalón. Ese está para escuchar, Yo todavía no lo he escuchado, así que no. Ese está para escuchar, te va a gustar capaz. Te va a gustar, una nueva banda de reggae. Te va a gustar. Así que así estamos. Bueno, muchos mensajitos. Gracias a todos los que están mandando mensaje. ¿A dónde pueden mandarlo, el FECU? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Esa es una opción. Hay otra, que es el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También pueden llamar y salir al aire, ¿no es cierto, Robert? Exactamente, llaman 466-6559, 466-6559, 0237, si llaman fuera del partido de Moreno, ahí nos llaman, charlan con nosotros, como hizo hoy Cuca de Maham, que ahora vamos a estar pasando un temita de ellos. Ahora te voy a decir cuál que es el que más me gustó, a mí, que no es este exactamente. Ah, a María ya le había dicho, así que mira, viste, hice las cosas antes bien y me olvidé, la costumbre de... El que tenía el uno creo que es. ¿Ya lo pasamos? Bueno, ya lo pasamos. No sé en qué momento, pero bueno. Lo que me mata de Robert es eso, que está en la luna siempre y... Vale, bueno, vamos a pasar este también porque... Para, ¿queriendo hacer rock? Sí. Listo. Vamos con un tema de Mahan y después vamos con información para las bandas. Sí, me parece bien el FECU. Volvimos de escuchar Maham. Maham. ¿Cómo significaba el nombre? Mediocres argentinos jodiendo al mundo. Otra de las bandas que se acercó, nos pasó su material. Lo escuchamos y le damos el lugar que se merecen las bandas under. Y que de eso nos va a estar hablando mi queridísimo amigo, el Fecu. ¿Qué tenés, el Fecu? ¿Qué trajiste para contarnos? Bueno, para los que no saben, ya lo hemos comentado en otros programas. En el anterior no, pero bueno. Que bueno, acá en Moreno nos estamos juntando mucha gente que tiene bandas, mucha gente que no tiene bandas, pero le gusta la música. Nos estamos juntando armando un proyecto en el cual se llama Vamos las Bandas, que este proyecto va por la modificación del código de habilitaciones de los boliches y bares que hay acá en Moreno. Sí. La idea de esto es que, bueno, gente que ya está metida, digamos, que estamos desde hace tiempo en esto. Bueno, tenemos el código habitacional de Moreno, de nocturno, y bueno, entonces la idea es que en ninguna parte dice donde que los bolicheros te pueden cobrar o no, que te tienen que pagar. Exacto. Entonces, la idea es esa, modificar, ¿sabes?, que en una parte diga que todos los boliches de clase C, obligatoriamente, por lo menos dos veces al mes, sí, tengan que brindar un espectáculo musical, teatral o lo que sea. Abarca más de aparte de la música. Nosotros lo manejamos al lado de las bandas, pero la idea es que sea para todos. y bueno, y que esto te inviten ellos, que no te puedan cobrar ni que es un ni para, porque algunos te tiran el chamuyo que es para darle una coima a la policía y nos deje tranquilo, otro que es para el sonido. Claro, no, no pagar por tocar, porque la idea de esto es, si no hay espectáculo musical o de lo que fuera, no hay gente que consuma, la consumición es bebidas, comida, no hay gente que consuma la entrada, porque pagan una entrada. Claro, si el ya, vamos a pasarlo un poquito limpio. Si el bolichero ya gana su parte, porque la banda le lleva gente, que encima no te tenga que cobrar porque vos vayas y toques. Si en realidad le está haciendo un beneficio a él también. Claro. La idea de esto es porque, digamos, si lo resumo a la gente. Y esto hablando, perdóname que te interrumpa, hablando de la parte monetaria. Y más sí, allá de lo que el Estado o el municipio, como Estado, hacerse cargo de la parte cultural. Exactamente. Y de la parte de ofrecernos un montón de otras cosas. Ofrecernos algo. ¿A qué me refiero? A que si a mí me gusta el rock, a otro le gusta el pop, o a otro le gusta ver pinturas, tener la posibilidad de ver eso, cosa que está muy vedada hoy en día. Así más es. Para las bandas, me refiero, por el tema de las habilitaciones. Exacto. Bueno, la idea de esto es que, bueno, el bolichero, nosotros no nos paga la guitarra, no nos paga la sala de ensayo, no nos paga el flete con el cual tenemos que llevar las cosas para tocar. Y encima nosotros tenemos que llevarle gente, que a veces le llenamos el lugar, le consumimos todo y los tipos se van con los ojos brillando y encima nos piden plata por si queremos tocar en su lugar. Sí. Entonces, bueno, eso no es tampoco que ellos pierdan, es que sea todo equitativo y bueno. Entonces, bueno, de eso se trata. ¿Dónde este se juntan? Claro, que no haya intermediarios tampoco, porque los intermediarios son también otros que se quedan con un vuelto bastante importante que no sé qué hacen ahí. Nos estamos juntando todos los viernes a partir de las 7 de la tarde en el local de Proyecto Sur. Esto queda en Libertador 875, así que en media cuadra ahí del Hospital de Moreno. Ahí está. Es el local de Proyecto Sur, pero si hay alguno que capaz que es muy antipolítica todo, le digo que Proyecto Sur nos presta el local, pero esto es de bandas nomás. Exactamente. Digamos, un grupo de personas o grupo de músicos que se juntan a mejorar la situación. Todos los viernes, entonces, a las 7 de la tarde, 19 horas, ahí en Proyecto Sur, aquellos que tengan una banda o que quieran acercarse también a dar una mano. Así es. Ayer en la Plaza Buján se estuvieron repartiendo estos volantes, dando esta información, como más de 1.500 volantes se repartió en la Buján, y ahora se están juntando firmas, porque tenemos que juntar un montón de firmas para... ¿Cómo es esto? Para que el Consejo Deliberante, porque esto lo tenemos que presentar al Consejo Deliberante ahora en octubre, con todas las firmas para que lo aprueben. Está bien. Entonces, bueno, todo el que quiera una planilla, se la puedo mandar por mail, la llenan y después os acercan, si no, los viernes, acá a Libertador 875, a las 7 de la tarde, y ahí les pueden facilitar planilla y firma. Se pueden llevar y hacer firmar a toda la gente que quiera. Ahí está. Nosotros también adherimos a esto. Tratar de conquistar al mundo adhiere. Vamos a andar haciendo que el... La gente firme. La gente firme. Claro, pueden pasar por la radio también vamos a buscar. Acá en la radio. A buscar planillas, todo. Puede firmar cualquier persona, no necesariamente ni ese músico. No, está bien. Cualquier persona mayor de 18 años ya. Pero está bueno que también que uno sepa, ¿no? También a veces eso. Concientizar de por qué es, ¿no? Tampoco sí, firmar. Mucha gente que yo. No somos Bloomberg, que te acordás sí. Que hacían firmar eso, qué horror. Sí. Yo tuve que ya haciendo firmar a gente y muchos me decían, ¿qué? ¿No les pagan a ustedes? Gente que capaz no está muy en el ambiente. Y me dicen, no nos pagan, encima les tenemos que pagar. O gente vieja que en su momento tenía banda y decía, nosotros nos pagaban por tocar. Sí. Exactamente. Si no hay espectáculo, el lugar no tiene público. Entonces, claro, no hay consumición. Bueno, estuvimos averiguando los gastos, todos, como para saber si era necesario cobrar tanta plata. Y no, es porque se quieren llenar los bolsillos. Así que bueno, eso, el proyecto se llama Amo las Bandas, así que le recuerdo a todos los que tengan una banda o quieran apoyar la movida, se pueden acercar los viernes a las 7 de la tarde en Libertador 875, media cuadra del Hospital de Moreno. Uh-huh. O pueden entrar a través de Facebook, para saber toda la información, o pueden sacar también de Facebook, pueden tratar de conquistar el mundo. O La Vaca Cubana también está pasando información, que es una sala comunitaria que estamos con ellos ahí manejando todo. Ahí está. Manda un mensaje a Ale que dice que no escuchó el arranque del programa hoy, que pedía el tema de resistencia porque estaba haciendo un asado. Bueno, ahí está. Ahora nos llenamos de envidia de vos, sí. Ale. Está con el hermano, saludos al hermano también. Otro queridísimo amigo. Bueno, tengo una llamada en vivo, vamos a ver qué. Dale. Hola. ¿Sí? está bueno. Ah, bueno. Qué bueno, Javi. No, son re viejos, boludo. Los conozco, son re viejos. ¿Son re viejos los Maham? Son re viejos esos. Sí, pero escúchame, ya tocaban antes ellos. Tocaban antes, son re viejos. Yo tengo 41, los conozco. ¿Vos tenés 41 y los conocés? Sí. Está bien. ¿Pero te gusta o no te gusta? Sí, sí, re piola, están re loco. Están re loco. ¿Vos estás un poco loco ahí? Un poco fumando. Bueno. Tirá uno por el tubo del por el teléfono, a ver si sale por acá. ¿Pero qué está fumando el señor? Sí, avance, avance. Che, ¿querés pedir un tema? Sí. ¿Querés pedir un tema, Javi? De Maham, sí. ¿De Maham? Bueno, dale, ah, vamos a pasar. Ya, yo no, bendición. Chao. Hola. Chao. Chao, chao. Bueno, chao, Javi. Se copó Javi, llamó. Sí, bueno, ahora pasamos Maham, tal después pasamos otro Maham. Sí. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Muy buena la banda, Maham. Les recuerdo a la gente que... miércoles que viene tenemos invitados, no lo estábamos diciendo. ¿Quién viene? El FECU. Pobres Diablos. Otra banda de rock under acá de la zona oeste, de Moreno, San Miguel. Sí. Acercándose por segunda vez al programa, así que el miércoles que viene seguramente capaz que se hacen un acústico, vemos qué hacen ellos. Así que podemos escuchar un temita ahora de Pobres Diablos para que la gente lo vaya conociendo. Ahí estamos escuchando un tema de Pobres Diablos que van a estar la semana que viene en tratar de conquistar al mundo. En vivo. Así que bueno, tratar de conquistar el mundo, otro programa más que le da la posibilidad a las bandas que no tienen difusión salir al aire y darle un espacio para tocar. Ahí está. ¿Vamos con eso? Que compras

volvimos en esta segunda hora ya trata de conquistar el mundo. Sí, ya empezamos nuestra segunda hora y voy a leer un par de mensajitos que me quedaron ahí en el tintero. Dice, che, quiero dedicarle un tema a una chica llamada Tati. El tema que quieran, pero que esté bueno, dice. Así la conquisto. De parte de Seba Martínez, dale. Bueno, Seba, te vamos a dedicar un tema bueno, te vamos a buscar para que la conquistes. Yo tengo un mensaje también, Darius. Dale, decí, alto tema, güey. Alto tema, muchachos, lo dice Ale. Bueno, Ale, ahí está. Aguante el Averizo, dice Ale. ¿Tenés otro? Sí, que dice, soy Silvia, la mujer de Javier. Me gustó el tema que pasaron recién. Yo no soy tan vieja. Jajaja. Ja, ja. Ah, la que hablaba Javier era el que hablaba. El que llamó de... recién y habló sobre Maham. Dice que lo conocía desde antes, que son todos unos viejos chotos, dijo. Bueno, ya estarán viniendo, ya los conoceremos en vivo y en directo, sí. ¿No? Sí, igual no está mal que sean viejos. No está mal. Como Omar y los no. Igual como, qué sé yo, Pasajero del Tren, son todos, ya son grandes. Claro. No, tengo otro más acá. Loco, pasen el tema de la liga, que si no se les pudre. Bueno, vamos a ver cuál pasaremos para Javier, que se le caga a Gonzalito Heredia. Dale. Veremos cuál te pasamos, Javi. Bueno, sí, vamos a buscar. Tengo una fechita para ir diciendo para este fin de semana. Viernes 28, nada que ver. Viernes 24, 23 horas. El otro show y Buenos Aires Karma, acá cerquita en Chill Out. Otra vez fui a Chill Out. Está lindo, pero no sé. Tiene que ir en auto, digamos. Es que bueno, era un bolichón cheto en su momento. Bueno, el otro show, Buenos Aires Karma en Chill Out, viernes 24 a las 23 horas. Después, sábado 25, tenemos La Viciosa, Lonas Vagas, Por Lo Bajo y más bandas en el Pool de Tusengo. Bien, bueno. Veremos por dónde viene. Sí. Y bueno, después Embajada Boliviana, que volvió después de muchos años. Tenía ganas de pasar un tema de Embajada Boliviana, pero no tengo acá. Después voy a traer. Van a estar tocando una fecha doble. Los que quieran verlo en San Miguel lo pueden ir a hacer este viernes a las 20 horas en XLR o el domingo en Ramos Mejía en el Cerveza Club. Tengo esa fechita, después tengo más, pero... ¿Tenés más después o...? Después las leo, sí, para después. ¿Vos qué vas a estar haciendo este fin de semana, el FECU? Este fin de semana voy a estar, como siempre, con amigos. Sí. Voy a seguir con la nueva... ¿Tu nueva...? Sí, ¿cómo sería? ¡Hobby! Hobby, lo que sea. Ahí practicando, sacando fotos y todo, bueno, eso. Bueno, bien, el FECU está sacando muchas y muy lindas fotos, el FECU, ¿eh? Sí. Las estuve mirando, me gustan. Uh-huh. Me gustan. Así que bueno. ¿Están en tu Facebook? ¿Sabes que no? Yo no las saco, pero no las subo. Ah, bueno. Estoy sacando. Dijo, las estuve mirando. Yo bueno, pero capaz él las vio. Me las manda por mail. Claro. ¿Qué tal, eh? Ah, bueno, me mandamos mail y todo. Sí. Estoy sacando fotos, practicando y estoy yendo a recitales y sacando en recitales porque es otra onda. Porque sí, hay luces, oscuridad y tenés que hacer muchos juegos de luces, cosas así para que salgan copadas. Escúchame vos que eso las suben que... las bandas que le saco. Que hasta ahora es una sola. Sí. O dos. Pero. Bueno. ¿Quiénes son? Decilo. Bocha si no te caigas. Pero a Bocha le sacaste un montón, así que. ¿Fuiste a ver a La Reja Rock? Fui a ver a La Reja. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Muy buena banda. Muy buena banda. Gente que estuvo el miércoles pasado. Con Conexión Positiva, otra muy buena banda. Banda reggae. Sí, yo sabés que justo por estas cosas que es un pañuelo. ¿Tenemos una llamada? Sí, parece que un llamado al aire. Hola, ¿con quién estamos hablando? Hola. Sí. Hola. Hola, chicos. Buenas noches. Alexi, de No Te Caigas. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, chico. ¿Qué estás haciendo, Ale? Nada, llamaba para tirar una fechita, un par de cositas. Perfecto, perfecto. Dale. ¿Qué vamos... serán esas cositas? Ahí está. Contanos. No, nada, tocamos este sábado en Bifri. Sí. A partir de las 22 horas. Bien. Sí. Bueno, va a haber sorpresa. Vamos a regalar CD de nosotros. Ah, qué joya. Ahí está. ¿Viste que la última vez pedíamos CD de ustedes? Y no había. No había. No, porque ya habíamos tocado una fecha hace un par de semanitas, fin de semana, que pasó. Y en una fiesta que habíamos tocado y había varias gente que nos pidieron CD y nos colgamos, sí. Y nos llevamos. Así que para la gente que no nos conoce o la gente que está escuchando la radio que fue ese día a la fecha, estamos le estoy comunicando que vamos a llevar CD para que... Para regalar, y bueno, y tenemos entradas a 2 pesos. Bien. Y en la puerta va a estar 10. Ahí está. Así ¿Y dónde pueden comprar las anticipadas, entonces? Y nos pueden pedir a nosotros, igual... Bueno, está en la puerta. Ahí en el Facebook de No Te Caigas sale un número de teléfono. Sí. Que ahí pueden pedir entradas. Si no, bueno, que vayan hasta la puerta y... Que hablen con nosotros. Repetinos dónde es y el horario. El lugar se llama Be Free. Uh-huh. Ahí sobre Colectora. Colectora Gaona. Sí, sí, los que andan conocen, y si no es por Colectora Gaona. Antes de llegar al puente Graham Bell. Claro, antes de llegar al puente de cosas, sí, de Carrefour, digamos. Claro, sí, sí. A partir de las 22 horas, más o menos. ¿Ustedes solo van a tocar o con alguien más? No, tocamos con Radio Rux. Ah, Radio Root. Ah, tenía algo de Radio Root, yo creo. Después voy a buscar. Así que... ¿Y vos cómo estás pasando tu día hoy, chabón? Nada, ahora estoy terminando de grabar los CD. Sí. Así que nada, estoy acá y ahora no puedo escuchar la radio porque tengo una máquina re lenta. Está bien. No sé qué le pasó. Ayer andaba re bien, ahora estaba lenta, no sé. Así que... Pero recién estuve hablando con Fecu por Facebook y bueno, me dijo que llame. Sí, así sin duda. Bueno, así que muchas gracias, chicos, por... No, por favor. Y tirar y por la buena onda de siempre. Para eso estamos, loco, para darles el lugar a ustedes. Porque se lo merecen. Además nos gustó un montón. Bueno. Ya vamos a tener una repetición de ese programa. Vamos a conseguir los audios y esos temas que pidió sí, la gente. Sí, estamos tratando de los temas que tocaron acá, tenerlos como highlight o algo así. Sí, sí. Porque gustó un montón. Bueno, muchas gracias. Igual nosotros escuchamos el programa de esa vez que estuvimos en el acústico. Sí. Y nos matamos de risa, de las boludeces que hacíamos. ¡Mickey Mouse! Sí, nos moríamos. Es más, ¿viste el pibe que nos tira sample a nosotros? Sí. Los amplió, ¿viste? Una vez. Sí. A la voz del chabón. Ah, la Mickey Mouse. Sí, y estuvimos ahí ensayando y nos recagamos de risa, no sabes lo que fue. Bueno. Si salió un tema. Si sale un tema así, queremos ser los primeros en pasarlo. Dale. Así que, bueno, loco, gracias por llamar. Recordemos, en Be Free... Este sábado 25 a las 22 horas. 22 horas. 2 pesos la entrada, si se la compran a ellos, van a regalar CD. Sí, no te caigas, banda amiga del programa, banda que nos gusta un montón. A mí me gustó un montón. Yo exigí ese día CD, no me quisieron dar ni uno. Sí. Porque no habían traído. Bueno, yo el sábado le voy a dar uno al Fecu para que ya... No, yo creo que este sábado voy. Estoy casi seguro que voy este sábado. Primero te lo voy a dar a vos. Ahí está. Quédate tranquilo. Buenísimo. Vamos a ir. Y bueno, vamos a ir. Sí, vamos a ir. Vamos a estar ahí. Bueno, listo, chicos. Bueno, Alexi, un abrazo para vos también. Dale, enorme. Chico, dale. Saludos a la banda. Dale. Y nos vemos este sábado. Dale, nos vemos, chicos. Muchas gracias por la buena onda. Bueno, chao, che. Chao, che, nos vemos. Ahí mientras de fondo escuchamos No Te Caigas. Ahí está, pasaba Alexi, No Te Caigas. Banda que visitó el programa, banda under, banda que tiene su lugar acá y que nos gusta, a mí me gusta en serio, che. Y van a tocar, recuerden, este sábado en Be Free a las 22 horas, nos dijo. Así es. Tenemos otro tema para pasar. Vamos escuchando este de fondo y volvemos enseguida, ¿puede ser? Dale. Así nos acomodamos. Yo me puse a pensar, para pensar en cosas raras. Lo raro que pensaba lo mismo, yo pensaba. Esa esquina que el peligro se acercaba, que era la policía golpeando gente inocente, que era la policía golpeando gente inocente, gente maltratada. Te digo que a Grande será el día en que ya nos demos cuenta y sepamos que la televisión te miente. Feliz, feliz, feliz será cuando salgas a la calle a preguntar qué. Volvimos, seguimos acá en Tratar de Conquistar el Mundo. Recuerda, Tratar de Conquistar el Mundo, un programa dedicado al rock. Entre otros lugares donde nos pueden encontrar es en el Facebook, como el FECU. Buscan Tratar de Conquistar al Mundo. Hay dos opciones de nuestro programa, pueden eligen las dos. Una es como grupo, la otra es como persona. Así que en las dos van a igual, aparece casi siempre la misma información. Capaz que distintas fotos nomás. Bueno, de paso quiero contar, ya que estamos hablando del Facebook, que esta semana tuvimos un encuentro mental, vos y yo, el FECU. Yo venía haciendo una reflexión y algo que había escuchado por otro lado. En cuanto a las desapariciones, viste que fue el tema de la noche de los lápices la semana pasada. Y escuché una cosa muy buena. Y después vos subiste algo al Facebook que a mí me gustó mucho. Y que bueno, que está bueno no olvidar. El tema de Julio López. Así es. Una de las reflexiones que escuché, y que me voy a hacer cargo y a tomarla como mía también, me voy a adherir a eso, es que es una persona desaparecida 3 veces, Julio López. Así es, 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Me cuento. Primero desapareció su primera vez en la época, en la dictadura, en el gobierno de facto, la primera desaparición. 21 de octubre del 76. Ahí está, eso fue en el 76. Y su segunda desaparición fue cuando estaba encaminado en los juicios. En declarando. La Plata, que es 18 de septiembre del 2006. Del 2006, ya hace 4 años. 4 años. Así que un desaparecido en democracia ya es deplorable, ¿no? Los desaparecidos, los 70.000 desaparecidos en el gobierno militar. Y mucho más deplorable, particularmente pienso así, es desaparecido en democracia. Y una tercera, que es la desaparición de Julio López de los medios. Ya no se habla, ya dejó de ser noticia. Bueno, sabemos que los medios ocupan el lugar con cosas que les rinde, que les vende, que les son más importantes para subir 1 o 2 puntos de rating o no sé, o hablar de culo y teta y lo que garló para afuera. Entonces es la tercera desaparición y es bastante, a mí me tensa un poco eso, porque siempre hablamos del nunca más, yo escucho mucho, ¿no? Como para el 24 de marzo y toda esa, nunca más, y después digo, bueno, pará, decimos nunca más, todos estamos, la mayoría, yo escucho que está de acuerdo en eso, pero sí, sigue pasando. Es como yo le puse a todos los que yo, bueno, todo esto lo que más o menos puse una investigación, no digamos hecha por otra persona, pero no, yo la puse en el Facebook, que bueno, que cuenta las desapariciones, la primera y segunda desaparición de Julio López y un par de cosas más de la causa. Y bueno, como título a esto que yo le puse, sin Julio López no hay un nunca más. Perfecto. Entonces, porque digamos Julio López es el caso más conocido del momento. Hay varios. Pero hay varios. Y hay gente que siguen desapareciendo gente. Hay varios, y esto es mucho peor, ¿por qué? Porque estaba declarando contra Echecolás, justamente, un represor, y me parece que como que no hay filtro, decimos, bueno, un tipo que fue secuestrado, y que está declarando en contra de ellos, me pareciera una burla, parece como claro. Que el poder sigue estando intacto en quienes decimos, bueno, que se mueran encerrados. Y sigue pasando lo mismo. Porque iba a declarar contra un secuestrador. Exacto. Entonces voy a declarar contra un secuestrador y me desaparezco porque me secuestraron, digamos. No creo. Algunos dicen que el chabón se tomó el palo y está de vacaciones en otro lugar para... Pero nada. Pero, es claro. La tendría que haber encontrado. Hay 1,500,000, ahora en estos días, hay 1,500,000 de recompensa para aquel que dé una pista exacta de Julio López. Eso, y bueno, y la desaparición de los medios dejó de ser noticia, dejó de importar, importa más según el canal que fuere, ¿no? Porque si es Canal 3, importa más de los alumnos cortando la calle, y si es es Canal 7, importa más el fútbol para todos. Cada uno le rinde a esto, a su bolsillo. Hay noticias que todavía, noticias importantes, actuales todavía, o que salen ahora, que son capaz que del mismo grado de importancia, pero hay algunas que me parece que no hay que dejarlas de lado, porque si no pasa siempre lo mismo desde que se creó, digamos, un gobierno político, que se creó la Argentina, que lo dejamos para mañana, y cuando mañana se olvidaron todos, sigue todo como si nada. Bueno, entonces eso que está en el Facebook, en Tratar de Conquistar al Mundo, nos buscan ahí, hay un montón de data Bueno, en la página. Bueno, igual voy a decir así, una diputada Ginsburg, bien resumido lo voy a decir, bueno, quiso aprobar como un proyecto de formación de comisión bicameral. Para que se investigara más profundamente y se investigara bien toda la información y que no se filtre nada porque se estaba escondiendo mucha información y todas estas cosas. La cosa que los que dieron el voto negativo sí. fueron los del Frente para la Victoria, bueno. que Frente para la Victoria son oficialistas del gobierno que tenemos ahora, así que Frente para la Victoria es el que gobierna acá Moreno, sí. como y sabemos que gente como Frais es Frente para la Victoria y sabemos en qué caso está metido ahora por represión o abuso de poder, y bueno, ellos son algunos de las Exacto. personas o de los grupos que tienen una mente política que tiran para atrás algo que de derechos humanos, digamos. Es igual lo más importante acá, no estamos hablando de política y cada uno es libre de no. pensar como quiere, ser oficialista, ser contra o ser lo que quiera, no estamos bajando línea política, sino que no nos olvidemos de esto, un desapareció en democracia y un desaparecido para los medios cuando dejó de ser noticia. Sí. Así que bueno, trata de conquistar al mundo, adhiere a esta causa. Otra causa más para adherirnos. ¿Vamos a seguir con el programa? Seguimos con el programa. ¿Tenés unos mensajes? Y así voy preparando un tema. Ah, sí, tengo mensajes. Locos lindos, pásese un tema de Las Pelotas, Capitán América. Qué buen tema, qué buen tema. Ahí está, nos pide. Sin número, me llegó. Un número. Sin nombre. Sin nombre. Claro, a ver qué música. Bueno, seguí hablando. Tengo otro más acá. ¿De quién es el tema que sonaba? Este me lo mandaron cuando estaba sonando el tema del Averizo. Un hermoso tema, dice, bueno. Un hermoso tema, y otro que dice gracias a Migacho por el tema del Averizo. Migacho, bueno. Hace rato que lo escucho eso, Migacho. Migacho, acá nos manda Ale, de mi barrio. Oyente, me parece oyente fiel también, siempre nos manda. Vuelve a, insiste Javier en su tema. ¿Cuál? Para Gonzalito Heredia, tú sin mí. Bueno, ahora después de este tema lo voy a buscar. Lo voy a buscar el Fecu. Vamos con a ver entonces, mientras... Si era el de Dres Maray, ¿no? O dice el de la Liga. Claro, bueno, pero era el del autor de Dres Maray, imagino. Arrancó con ese. Primero arrancó con por Dres Maray y después... Con la Liga. Lo cambió con la Liga. Pero sigue siendo el mismo tema y la misma letra. Sí. Bueno, loco, gracias a todos los que están mandando mensajes, gracias a los que escuchan, a los que no mandan mensajes y escuchan también, que son los oyentes silenciosos. Les mandamos un saludo acá. Disculpen a los que no podemos cumplir. Bueno, no podemos con todos. Y es que ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hacemos. ¿No? Porque otra no queda. Otra no sí, queda. Otra no queda. Bueno. Soy Pupi, piola, hablar de política. Lindo programa, aguante Maham, rock. Bueno. Bueno, Pupi, un saludo. Y bueno, hay veces que hay que ponerle un tono de seriedad a las cosas y decir algo que también te molesta. Sí, y de eso también se trata el rock. Sí, de eso. El rock tiene esa esencia, de decir lo que te molesta. Es rebelde, si pagarías por tocar ya dejás de ser. Sí, ya hablamos del dadaísmo. Cuando pasás a ser bueno, aceptados por todos, ya no. Sábado 25, no, vamos a pasar un temita de banda que nos acaba de enviar la fecha. Sábado 25, T de Tilo va a estar tocando junto a Qué Huele. Y más bandas en Encuentro Quilmes ahí en Tusaingó, Puente Barcala y ¿cuál sería? Colectora Gaona, ahí está. Sí. Puente Barcala, Colectora, Encuentro Quilmes, T de Tilo, A Qué Huele y muchas bandas más. Así que vamos siento con un tema. Siento calor como de lluvia, no sé si yo lo también. Sentís. Ese yo calor también. De que está por llover, ¿viste esa humedad? Vamos ¿esa con acá? Un temita de ah, T de Tilo. ¿Es el que apesta? Un temita de T de Tilo y bueno, después ya volvemos con más, tratar de conquistar el mundo. No sé por qué después de tantas botellas, amor, siempre voy a vos. Si es que mi cuerpo tiembla o mi sonrisa no cambió, debe ser que hablan de vos. Y si golpeo muy tarde y tu vieja no me abre, late fuerte mi corazón. Y si afuera desespero, todo me chupa.

percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión, la que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras. Volvimos a esta última media hora de tratar de conquistar el mundo. ¿Pasaba el tema yo sin ti o tú sin mí? Tú sin mí, o bueno, yo sin ti, lo sí, mismo sí. Para el mariconazo de... Javier, pedía ese tema, tú sin mí. ¿Sabes qué? Yo sin mí. Lo único que sé que dice la letra es tú sin mí. Igual sé que yo. Yo la escuché una vez, vine y me la puse a escuchar. Está bueno el tema, a mí me gusta. Pero es un. ¿Sabes qué? Es corte. Es un tema, para mí es un tema directo a las tribunas, a la cancha. A las canchas, porque dice. Así que bueno, loco, ya lo sabes. Bueno, Che, pará, ¿cuál de todos estos temas es? Para mí es este. ¿El 2? No, este. ¿El 1? Ese, sí. Pará, a ver qué dice acá. Che, tienen el demo de Maham, pongan en las sombras el Pupi. Bueno, el Pupi, ahora te vamos estamos, a estar bueno, vamos a contar. Esperemos que la hayamos pegado. Habían traído acá la música, un error de operación. Se borró la música Maham. Sí. Y ahora estamos supuestamente lo habíamos pasado como pisador. Claro, ahora lo que tenemos es los temas, pero no tenemos los nombres. Así que nos vamos para a arreglar. Para mí es la 1. Bueno, vamos con el 1. Y de última, que Pupi avise si era el 1 o el 2. O... No sé. O sea, tenemos un disco con 4 temas nada más, así que bueno. Escuchen, bueno, el otro. Dice, adhiero a lo que dicen, es muy cierto. Todos tiran para donde les conviene. Es respecto a la desaparición, la tercera desaparición mirá. Julio López. De Julio López. Mirá. Y después dice... Hay que nadie lo que digo. Pásame, reenvíame el mensaje. Quiero sentirme una vez adherido. Bueno, dice... Odio ese tema, lastímelo. No hay algo más pum pum para arriba. Aguante la Champion. Bueno, le mando un saludo. La un Champion. Beso grande al amor de mi vida. ¿Sabés qué? A mí me pegaron esos temas de la Champion. A mí me pasó, tengo un compañero de laburo que me dice, ¿escuchaste la Champion? Me dice, acá rato, ¿viste? Y me pasó, me hizo escuchar. ¿La Champion League? Sí, la Champion League. Pero, y yo cuéntale, ¿cómo se llama la historia? ¿La Liga o Champion League? No, la Champion League. Y yo le digo, ¿pero por qué le pusieron? Y me dice que son, creo que hay tres bandas. Tratar que de conquistar el mundo versión cumbia. No, bueno, hay tres bandas que se llaman la Champion League. No, la Champion League. Entre los tres no saben quién es la verdadera, ¿no? hay uno de los que se supuestamente los tres. Claro, los tres se adjudican porque más o menos salieron en la misma época y uno de las tres bandas que es la más conocida son tres pibes de la inferior de Vélez, por eso le pusieron la Champions League. Mira, no, bueno, no sé. Pero esa es toda la historia que yo tengo. Una virtud, ¿viste? En cuanto a eso, una virtud y un defecto, que lo puedo escuchar mil veces tema de cumbia y no se es, salvo que sea esos muy famosos viejos, no se me pegan nunca, no es como que me resbala, ¿viste? No sabría cómo decirte, no me los puedo aprender jamás. No, yo suponiendo, capaz que vos me decís ahora cantate un tema, no me sé ninguno. Poneme el disco, un karaoke, sí, me sé todos los temas. Otra cosa buenísima, que no te cantás un tema solo, nunca entero. No, porque no me los olvido. Pero me da la pista y ahí me viene toda la letra a la mente y empiezo. Pa. Las de cumbia, pero cumbia copada, así famosa. me sé un montón. Acá dice, Pupi dice, es el 1 de tribuna, dice también. ¿Viste? El tema 1. Escúchame, tengo un mensajito. No se llama Sálvame. Por el tema de Dread Marai. Está muy bueno. ¿Sabes por qué les pasa eso? Le... Por bajar música de internet. Sí. Eso les pasa por bajar música de internet. Sí, Taringa, eso. Viste, pone caro. Bueno, no todos postean bien. Claro. Loco, compren discos. ¿Qué fue lo último que bajaste? Lo último que bajé, Dread Marai. No, bajé Dread Marai y otra cosa más. Yo lo último que bajé fue el baile del cuadrado el otro día. Yo estoy bajando, no música, estoy bajando Futurama, todos los capítulos. Y ya el otro día vi la película, muy buena la película. ¿Futurama? Bueno, sí. ¿Hay películas? En sí. Cinecanal. Cuatro pasaron. Películas tiene, si no me equivoco. Mira, yo vi una. Hasta donde no yo sé tiene cuatro, dos, tres, no sé, pero más de una se cae. La cosa, bueno, yo me bajé la primera temporada, vi toda la primera temporada y ahora empecé a ver la segunda temporada. Así que después que termine de ver las cuatro temporadas que salieron, voy a ver las películas y después las nuevas temporadas que están. Igual no soy bueno bajando, ¿entendés? Por eso no termino de bajar muchas cosas. Porque no me sale, no la tengo tan clara. Nah, yo hasta que te des cuenta que es más fácil de lo que es más fácil que escribir un texto, en el Word, que sí. Pero a mí me cuesta el Word, sí. La otra vez estaba pegando cosas para atrás del programa y fui y dice, ah, salí Robert, salí porque vos gastás muchas hojas. Y me hizo, bueno, me ayudó. Como esos resúmenes, me acuerdo cuando yo hacía un resumen y él me hacía un resumen del resumen. Los resúmenes del resumen. Estaba re zarpado. No, pero yo siempre hago eso con las hojas. Este tipo. Claro, porque claro, te viene para usar solamente el medio de la hoja. Sí, no, sí. Yo agarro, abro los paréntesis, como sí. Se diga, para que ocupe toda los la márgenes, hoja. Los márgenes. Los márgenes, un subo. Entonces, en vez de usar cinco hojas, capaz que usas tres, ¿no? Sí, bueno. Y una cosa que comento tuya es que usa el FEC usa papelitos así como de propaganda, de anotador, no tiene un claro. Cuaderno. Anotan papeles viejos. Voy a leer un mensaje. Uno es La Liga. Está muy bueno, polémicas sí. En la cumbia sí. Somos hoy. Uno es La Liga y la otra es la Champions League. Lo nuevo que está pegando es Rututu. No, no es Rey Tutu. No sé, Rututu. No sé, yo escuché. No sé. Bueno, escuché y algo, tengo si la un mensaje más. Loco, pases un tema de las pelotas, Capitán América, el hermano de tal del tal muerto. Pero está más vivo que ustedes. Ah, el del... es verdad. El hermano de Carlos Martínez. Claro. Y sí, está más vivo que nosotros. Bueno, ¿quién es el Seba Martínez? No, ese lo pide. Ah, ese, bueno. Así que. Bueno, habían pedido. Y otro más había Seba pedido. Había pedido. Seba Martínez había pedido un tema para conquistar a Tati. Así que yo creo que con ¿el tú de sin Guana? Mí. No. Pidió un tema, que le dediquemos un tema. Pidió un montón de temas, loco. Loco, sí. Gracias. Un ese vuelvo a pidió repetir. Para Jenny. ¿No era? Sí, ese es sí. Otro. Ese de Gonguana. Después pidieron. Después uno dijo, de Capitán pidió América. Cualquier tema. Ah. Pidió cualquier tema. Para conquistar a Tati. Así que creo que con tú sin mí se puede. Loco, gracias a todos los que mandan mensajes, sí, sí, a los se recoparon, ¿no? La verdad que y a los que no mandan mensajes. También, porque hay unos cuantos que escuchan, pero no mandan. Que no mandan. Que nos escuchan y a los que llamaron. A los que llamaron hoy también. Llamaron un montón. Y hoy mucha gente nos mandó al principio del programa mensajes a través de internet que nos pueden escuchar a través de fmmoreno.com.ar. Los que están muy lejos, si no, nos escuchan por no, FM 90.1. Tratar de conquistar el mundo. Un programa de rock. Sí. ¿Eh? No pagues para tocar. Che. Rock under independiente. El conjunto de Isabela quedó eliminado. Noticias. Sí. Lucho, vení. En Fox Sport estamos con... Bueno, Estudiantes quedó afuera. Quedó afuera, empató 1-1 y el global le dio 3-2. No, 2-1. 1-0 ganó News allá. Ah, sí, tenés razón. Así que 2-1. 2-1. Bueno, perdía. Queda fuera por un gol. Escúchame, el FQ. Te veo ahí inquieto, te veo moviendo tus carpetinias. ¿Qué tenés para contarnos? Le recuerdo a la gente que este domingo vuelve el Cine para Pensar en el Centro Cultural Las Catonas. Domingo 26 a las 16 horas vamos a estar pasando ahí en el Centro Cultural Los Educadores. Una muy buena película para que la gente tenga ganas de ver algo y pasarla bien. Lo puede hacer este domingo a las 4 de la tarde gratis. En el Centro Cultural Las Catonas, queda por entrando por la entrada de Las Catonas, una cuadra en la Calleja del Sol. A cualquiera que le pregunte, va a saber. Así que... Vamos a preguntarle a nuestro crítico. ¿Está buena, Marian? Marian dice Marian, el tipo que más vio películas, loco. Así que, bueno. Pantalla gigante, sí. Gratis, y podés venir a tomar mate. ¿Cuándo es? Este domingo. ¿En dónde? Una pregunta existencial que viene a otra cosa que me acordé ahora porque dije, si no lo pregunta ahora no. Pregúntela, porque si no se le escapa. ¿Grande T? Sí, voy como loco. ¿Ah, estoy sí? Segundo en un torneo, juego en un torneo interno de Easy. Ah, mira. Easy Morón. Estoy mirá. Segundo. Gané una fecha y todo. 300 de Morena. Ah, estoy 300, ¿cómo sabes? Que se me lo dijiste el programa pasado. Ah, estaba bueno, emocionado. Y está 2.000 argentinos. Sí, 1.300. No, dentro de los 100.000, pero de un millón. Sí. Ah, bueno. Yo sé que salí 500 acá en Moreno. ¿Cuándo? Esta fecha. Fecha pasada. Estoy... En la fecha. En la fecha. ¿Cuánto general... tienes en la general? ¿Tu total de puntos? No me acuerdo. Ah. 180. Yo voy primero. ¡Oh, re poquito! Yo tengo 302. No, y el puntero de la general, no, el no grande T, va a 390 y algo. Yo voy primero. No, ah, no, ¿vos vas primero? Yo... Sí, en mi torneo interno voy primero. Bien, bien. ¿Contra cuánto jugás? Contra mí solo, voy primero. Primero. Bueno. No, apuesto 100 pesos, gano 100 pesos. Quería saber si había un torneo interno. Del... Así que tenés, bueno, te voy a buscar porque yo chumeo el de todos. Ah, ¿entendés? Mirá, sí. Yo no uso Facebook para chumear, uso grande T, ¿viste? A ver cuánto es este hijo de puta. Y me fijo el de todos. Busca el mío y... Hice 80 puntos esta fecha, ¿no? Bien. Sí, sí, qué sé yo. Escúchame, espera, voy a leer un mensajito antes de lo que ibas. Una pregunta para el Fecu. ¿Sabe que acá en Moreno abrió un boliche nuevo con nenas de 16 a 18 años? Su target, ¿no? No, pará, ya son grandecitas. ¿Qué mensaje que me llega? No, primero no lo sé, no lo sabía. Bueno, mirá. Pasame el número. Esperá, tomá la toalla. Dale. Que te está haciendo agua a la boca. Decime la dirección. No, no sé nada. A ver, bueno. eso boliche, ese mensaje. Cada mensaje me están incriminando, aparte, no sabe quién. Ese, pará, el que lo mandó es porque ya fue y sabe la edad que van. En la esquina de Vital. Si quiere, yo lo segundeo, dice. Así que bueno, ahí tenés... pero colectora, para allá, para. Claro, ahí. Pero la otra vez yo pasé por Vital el fin de semana pasado a la noche. Sí. Y vi que estaban construyendo algo que tenía pinta de boliche. No sé si lo abrieron ya o qué. Debe ser que sí. Capaz que ese es. Pero o tenía. Otro pin... Sí, ese tenía justo en la esquina de Vital. Y tenía. Porque eran como las 12 de la noche y estaban trabajando. Así sacando cascote, qué sé yo. Y tenía forma de boliche dentro. Bueno. ¿Con qué vamos? Yo ya pasé los cascotes target. Que quieren chamullar a las pibas. Sus 20 va a ser. Bueno, sus 40. Bien, está bien. Está bien. Vas cambiando. Tenés tus épocas. Claro, época desde 2010, primavera, otoño. Buenísimo, Mariano. No escuché lo que digo. Sí. Pero no importa. Vamos con un tema de Mahab. Ah, nos piden el un montón. Pista 1, así lo a pasamos mí, con a mí quiero decirlo ese. El tribunero. El que más me gustó, de verdad. Pero así Pupi que... dijo, este es el tribunero. No, pero este me... No sé si dijo este. Para mí que se refería al tema ese de Dread Marai. Bueno, vamos con Mahab. No importa, ya está. Give me one. conocer la cara de estos perejiles, entra a fotolog.com/conquistaelmundo. Ay, soy Gonzalito Heredia. Tengo fama, tengo mujeres, tengo plata, pero no estoy en tratar de conquistar al mundo. Maldición. Sí, no me vale más. Necesito la actitud. Volvimos, el último bloque de tratar de conquistar el mundo con las noticias más recurrentes de la semana. Bueno, yo tengo una acá. ¿Arranco yo el FECU? Dale, arranca vos. Marihuana gourmet. Un chef cobraba $100 por cada plato de comida gourmet a base de marihuana. ¿Qué me contás? Mira vos, qué loco. Probablemente sea la única forma de tener más y más hambre a medida que uno come. Claro. Es verdad. Eso. El te chef... agarra el bajón apenas termina de comer, te agarra el bajón. Tráeme más, tráeme más. ¿Cómo viste? Dice, no sé. Sí, sí. El chef Frederick Nesbitt, un reconocido cocinero y dueño de una compañía de catering muy particular, Cannabis Catering. Nesbitt empezó a brindar el servicio de plato con cannabis a partir de que la madre de un amigo le recetaron marihuana como parte de un tratamiento. Así el chef empezó a pensar en formas de presentar la famosa planta, sí, en platos sabrosos, sin caer en los típicos brownies. Esto es lo que salen tanto en las películas yankees, sí, que son muy altos en calorías y sin obligar a los pacientes a fumar la hierba. Sí, son un golazo. Sí. ¿Te imaginas al tipo así tocando el vaso y cagándose de risa? Después te veo y toca el vaso así y se caga de risa, boludo. Es una masa. Pero, esperá, los clientes deben contar con $100, caro. Sí. Debe ser bueno. Y una prescripción médica para poder disfrutar de los servicios de este. Bueno, diriendo la tu hizo, noticia. La hizo re bien, porque un porro te sale ¿cuánto? ¿Dos mangos? No sé. Y sí, ahora. Adhiriendo tu noticia también. En lo que es un otro comerciante yankee, en la localidad de Soquel, ahí esto es California, inventó los helados de marihuana. Mirá. También con el mismo chamullo de que los tenés que ir a comprarlos con una receta médica que cuando te, para que no los fumes. Sí. Y bueno, y que lo comas en helado, y la misma historieta que hizo acá el gourmet. El gourmet. Pero bueno, entonces es lo mismo, mucha gente va y vuelve a repetir. Claro. Va, tenés que ir con la receta tenés médica que ir, y, pero no te dicen, puedes comprar uno que dice... Puedes comprarte los que vos quieras, no sé. Ah, está pum, bien. Pum, comer, pero lo comer, tenés comer. Que comer en tu casa. Eso es lo que lo que te dice el ah, tipo. ¿Lo tienen que comer en la casa? Igual, no, son baratos en la casa. Al helado. Al helado, sí. Son baratos porque tienen un precio de $15. No dice si el kilo, el... No, no, ¿y habrá varios gustos? Sí, sí, acá tengo los gustos. Ah, mirá. Tengo los gustos que dicen, a ver, para ta ta ta ta marihuana nevada. ¿Para qué busco los nombres? Ah, eso es otra cosa. Un nevadito. Acá está, acá los tengo. Lo tenés al el... almendrado de marihuana. Bananavis. Bananavis. Bananavis. Tenés en... Cannabilate. Cannabilate. Cannabilate, muy bueno. Straumari, que no sé qué, cuál será, pero es Straumari. No, porque es strawberry. Ah, Straumari. Y algo, no sé, cheesecake, algo así. Era cheesecake. Claro. Claro. Cheesecake. Exacto. Y bueno, y después triple de chocolate, brownie. Así no tiene ningún nombre marihuanesco. ¿Qué otro nombre podría ser? Triple de marihuana. Marilate. Marilate. Sí. Dulce. ¿Sí? No. Helado de pete. Nada que ver, pero no importa. Se tentó el Fecu. Sí. Bueno. ¿Te comiste el helado, Fecu, antes de estas noticias? Sí, sí, un rico... ¿Un marilate? Bueno. Un ladrón se durmió en el sofá. Un ladrón fue arrestado luego de haberse quedado dormido en el sofá de la víctima. La policía del estado de Penang en Malasia informó que arrestaron a un malviviente que, luego de forzar la entrada a un domicilio particular, se apoderó de varios relojes y joyas. Atraparlo no fue muy complicado, gracias a que después de hacerse de su botín, el ladrón se recostó sobre el sofá y se quedó dormido. Los propietarios llegaron a su casa para encontrarse con el ratero tomando una siesta junto a los bienes sustraídos. ¿Qué? De un valor aproximado a los $3,000. Así que llamaron, sí, a la policía. Para mí le agarró hambre y se comió una receta del gourmet. ¡Claro! Y le agarró el bajón y se durmió. Increíble, sí, increíble. Yo tengo la última mía por hoy. Sí. Atrapada en una letrina por 8 horas. A ver. Eso es un caso de una mujer en China en la que se le atoró un brazo en el baño público. En esos baños en los que no hay un inodoro, hay agujero en el suelo que vos tenés que agacharte. Bueno, esta estuvo en una agradable posición por 8 horas, digamos, metiendo el brazo por adentro del agujero. Lo loco es cómo llegó el brazo ahí, digamos. Por lo visto estaba mandando un mensajito o algo mientras hacía sus necesidades, no sé si lo primero o lo segundo, y se le cayó. Típico. No tuvo menor idea que de meter la mano y sacarlo, querer sacarlo, y bueno, se le quedó el brazo hasta el fondo. Lo más loco, que para sacarla, tuvieron 8 horas para poder sacarla, tuvieron que romper todo. Sí. Porque así no salía ni con caca, viste la caca que había ahí, capaz que resbalaba, sí, ni con eso salía. Lo más loco que se dieron cuenta de que después de esta situación de mierda, sí, si la mujer soltaba el celular, podía sacar la mano. Como, ¿sabes? Como menos cuando Mero, tiene los brazos en la máquina. Bueno, se lo tenemos que cortar. ¿Y vuelven a crecer? Sí. Y que le dice, Homero, ¿estás sosteniendo la lata? Es sí, verdad, que va con la carta más. Qué grande Homero, loco. Pero bueno, eso fue 8 horas ahí con la cara en la mierda, más o menos. Pero por ahí tenía un mensaje importante. Sí, ¿entendés? Obvio, obvio. Sí, pero pará, si un celular se te cae al agua, ya no sirve, prácticamente. Se te cae la mierda y... Imagínate, sí, se te dice bosta. Habrá sido muy importante. Che, te llegó un mensaje que dice, gracias por el tema de mediocres, no se rindan, Pupi. Bueno, otro, Pupi, un saludo. Otro que dice, quiero uno de uno cuca, no somos tan viejos. Ah, yo quiero manda... uno cuca. No está bien, Cuca ese de Maham, que le dijeron, sí, que eran viejos. Sí. Así que, bueno. Ahí pasaban, había pasado Maham. Quiero, antes de que el Fecu ponga un tema o que cuente algo, decir que mañana es el Día de la Sonrisa. Así que, mañana, chicos, a sonreír. Ustedes, por ejemplo, para antes de que vos, cuando ponen jajaja, ja, ja, ¿no? En un mensajito de texto. O en internet, ¿viste? En el Messenger. Sí. ¿Se están riendo en ese momento o se están sonriendo? Yo me río cuando sonrío. Y me dicen, ¿de qué te ríes? No, me estoy riendo. No, no, ¿viste que ponés jajaja? Ja, ja? Bueno, pero no creo. En ese momento cuando estoy solo... Depende de la cantidad de ja, dice. Sí. No, sonrío. ¿Sabés qué? Claro. A mí sí, yo pongo... Yo no lo uso nunca. O sea que cuando lo pongo es porque me reí. Está bien. Si no, no lo pongo. Habría que poner si te sonreí, sonrisa. ¿Entendés? Entre paréntesis, sonrisa. Ahí vos te puesto jajaja. Ja, ja. ¿Entendés? Claro, está bueno, está bueno. No, pero yo pongo jijiji, soy uno de tus... De así de. Jiji. Igual el jajaja ja, ja, y el jejeje no es lo mismo. No. El jijiji lo hacen los fanáticos de los redondos. Sí, el jajaja ja, ja, el que se ríe jajaja. Ja, ja, ja. Sí. Y el jejeje es una risa malévola, ¿viste? Sí. ¿No es que? Es con doble sentido ese jejeje. Es con doble sentido, sí, porque. Che, nos vemos a la noche. Jejeje. Ah, je, es como decir, che. ¿Hacemos esto? ¿Entendés? Como, claro. No, más un esta buen noche jeje. Dormimos. Jejeje. ¿Eh? Está bueno eso. Bueno. Es como el mojejeje. Sí, es para que te des cuenta, Robert. Claro. Que te des cuenta la diferencia. Bueno, ahora te entendí. Y jojojo jo, jo y jujuju ju, ju no se usa. No. Jojojo jo, jo, algunos sí, jujuju ju, ju, no. Juajua. Juajua algunos ponen. Más, no. Me parece que es de mujer un poco. Juajua yo lo leí 2 o 3 veces, pero pocas, o sea, rara vez. Ay, ¿vos cómo te ríes? ¿Como jajaja ja, ja, o como jejeje? Je, je? No, jajaja. Ja, ja. A veces pongo ja solo, sí, ja. No, pero cuando te ríes... Ah. No, él se ríe así. Ay, sale medio jejeje. Sí, a él le sale jejeje, je, por eso le da bronca. Saben cómo me río. Por eso. Pero no, nunca me puse a pensar si es jajaja, jejeje je, je, o jejeje. Es como me salga en el momento. Está bien. Es jejeje. Bueno, nos vamos despidiendo, ¿qué les parece? Tema pedido como 3 veces en el día para ¿cuál? Los muertitos que están vivos. Sí. Loco, el programa fue dedicado a Carlitos Martínez. Programa un abrazo grande, Carlitos. Ya tenemos tu número, te vamos a buscar. Saludos a todos los que llamaron, a los que mandaron mensajes y a los que escucharon sin mandar mensajes también. Gracias a Marian por la compañía. Gracias a Marian, masa, totalmente. La verdad que sin él no podríamos hacer eso. Sí. Nos despedimos y nos vemos el miércoles que viene con los invitados de Pobres Diablos. Saludos al amor de mi vida, ya sabe quién es. Gracias, Darius. ¿No era yo?